piedra. Y la verdad que no sabemos. En el purgatorio no sabemos cuál es tu respuesta. Pero sí podemos decir cuál es la nuestra. Tiramos un cascote a cada pared que nos gustaría hacer para que te indignes si nos tocan sin permiso. A cada uno de las personas que le importa más la estabilidad del dólar que la de su vecino. Un adoquín que encontremos en la calle a cada burócrata que te pide 7 veces la planilla 11B para aceptar un reclamo. Le tiramos la piedra más grande que encontremos con la gomera más potente que tengamos a cada uno de los 54 gorilas que vendieron la patria al pájaro más carroñero. A cada pantalla que proyecte nadie menos. Le tiramos con la onda a cada rata con pistola, legales, gubernamentales, que juegan al safari en los conurbanos. Le tiramos un ladrillo a cada una de las iglesias que se meten en nuestras camas, en nuestra moral, o peor aún, en nuestra culpa. A la señora le tiramos una piedrita a la que se preocupa por la hija de la verdulera, porque el marido le pega, pero le aconseja a su hija que no haga rezongar a su marido. A cada una de las personas que dicen, no me levantes la voz, yo te hablo con respeto. La lista en sí es infinita, pero si se puede sintetizar sería algo así. Le tiramos una piedra, un cascote, un ladrillo. A cada piedra, cascote o ladrillo que nos tiran, pintadas de colores y adornadas con un beso. ¿Y vos? ¿Vos en qué situación tirás una piedra? Loco. La locura es el único nombre posible para el ejercicio de transgredir los límites de lo aceptado, destrozar los moldes, aprender algo sobre el bien y mucho sobre el mal. Entonces los locos, tal vez no seamos otra cosa que sabios cansados de las vergüenzas del mundo, que hemos tomado la inteligente decisión de entregarnos a los dominios de la locura. Bienaventurados sean los que atrévanse a penetrar sin brújula ni timón en el vasto océano de el purgatorio. Damas y caballeros, habitantes del mundo del odio, bienvenidos al purgatorio. Hoy no vamos a hablar con ira, no vamos a hablar de injusticia social, vamos a hablar de violencia. ¿O sí? O sí, para mí vamos a hablar con un poco de violencia también. Sí, ¿con violencia? Sí. Sí. Sí. Sabelo. Sí. Bueno. Sí, hoy venimos a descargar un poco de ira de toda la mochila de que este sistema nos avalancha sobre nuestras espaldas y hace que a veces la gente necesite reaccionar con ira para no cometer algún ilícito que tenga que ver la culpa, la ira. Yo con el tema este de la violencia estaba pensando mucho en Trump también. Donald Trump. El hecho de que haya ganado un tipo que abiertamente es violento, que abiertamente es racista, que es xenófobo, que es misógino también. Lo que me hacía preguntar es, o sea, cuánto, que venía a tono también con la editorial que leía Juliana, que era, ¿cuánto vamos a esperar para que nos toque tirar la piedra a nosotros? Digo, ¿lo vamos a mantener así? ¿Vamos a quedarnos conformes? O creo que la situación ya nos está violentando bastante como para quedarnos en una situación así de esperar a ver qué pasa con este tipo. Están los dos lados de la vereda. Los que piensan de esa forma y los que no se la bancan ni ahí y le van a tirar un piedrazo. Y también están en el medio la gente sumisa que echa la cabeza y que, y por como ahí que, no, que se lleva con la marea, como que lo lleva la multitud. Que por ahí claramente te dice, no, sí, para mí Trump no es una buena persona. No, claramente no es una buena persona, pero es mucho menos que una buena persona. Claro. Algo también que a mí me parecía es que en cierto sentido me pone contento que haya ganado Trump. ¿En qué sentido? En el sentido de que por ahí se está poniendo demasiada expectativa en Hillary. También es una hija de puta. Estamos tratando de erradicar el insulto hija de puta por unas cuestiones. Ah, bueno, una forra. Claro, una forra, una soreta. Una forra, sí. Forra me gusta. Bueno, Hillary también es una forra. Entonces, lo que me da mucho miedo es que hubiese ganado Hillary y que todos por el fantasma de Trump digan, bueno, vamos con Hillary, ¿no? No es lo peor que podía pasar. No es lo peor que podía pasar. Y ahora que ya es lo peor, me parece que así es mucho más sincera la maldad. Me parece que era una forma. Es abiertamente malo y es abierta su maldad, me parece. Claro. Que es mucho mejor para distinguirlo. Hillary por ahí tenía una careta y la máscara, la cara real de atrás, capaz que no se conocía del todo. Decís vos, claro, como que por ahí, claro, Hillary te vendía un poco más de compasión, si se quiere, de usar vaselina por ahí. Claro. Y después capaz que ni escupía. Es jodido también, los dos son jodidos. Pero bueno, no sé cuánto más vamos a estar esperando. Sí, hoy vamos a hablar de la violencia, pero además de la violencia, no solo de este engendro que acaba de ganar las elecciones en Estados Unidos, sino también la violencia que está instalada en la sociedad, en los diferentes rangos, si se quiere, de la sociedad o sectores, como lo sectorizan. Viste que todo es sectores, vos sos allá, vos sos allá, vos... Bueno, la violencia que se manifiesta entre diferentes lugares y también, por ejemplo, lo que está tan en boga, ¿no? Las violencias hacia las mujeres, la violencia de género. Claro. De eso vamos a tener hoy en el purgatorio. Quien escuchaban recién, mi compañero Mauro Salinas. Gonzalo Seguel nos acompaña. Todo esto comandado por Juliana Moreno, que es la voz que escuchaban al principio. Y también va a estar en el programa de hoy Luciano Montefinale y Agustina Gallardo. Todo esto coordinado por Tamara Gocci, que ahora nos lleva a correr. ¡Corre! ¡A formarse! Al que no forma fila le van a hacer una lobotomía. Y se descarga la pistola y ya estás persiguiendo al conejo. Tenías que ser el más rápido y lo fuiste, naciste. Ahora tenés que correr para ganarle a los que quedaron. No vas a ser un fracasado, no vas a ser un medio pelo. ¡Corre! No pares a descansar, no hagas un picnic. ¡Carajo, no ames! Y si tu yegua no te hace correr más rápido,

El Purgatorio. Un programa hecho con muchos cojones, joder. Está para prender el aire, ¿no? Sí, y otra vez no tenemos vino, no tenemos birra. Ah, no, mirá, ya está. Pero mirá esta piba que viene acá. ¿Qué hace? Ah, mirá, se sienta acá encima. Claro, se sienta toma con sola, nosotros. Toma los vasos. Toma sola y no convida. ¿Quién es usted? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Puedo hablar? Sí, puede. Yo fui precavida y me traje un vaso de birra. Ah, bien. Porque sabía que acá... Sin contar lo que tenés estaba... encima. Ah, no, eso. El no. Aire estaba caldeado. Estaba caldeado. Se pone violenta la cosa acá. Agustina Gallardo es quien ustedes escuchan con su habitual sección de vineratura. Hoy traje un cuento que se llama El Ojo Silva. El autor es Roberto Bolaño, un escritor. ¿El Ojo Silva de que Silva el Ojo de... o El Ojo Silva de apellido? Es un apodo. Bien. Estuvo bien la Silva. Pregunta. Muy buena, como siempre. Muy aguda. No seamos violentos igual entre nosotros, digo. No, entre nosotros no. Bueno. Con los de afuera. El Ojo Silva es un cuento de Roberto Bolaño, un escritor latinoamericano. Y ya desde la introducción del cuento habla de la violencia. Dice: lo que son las cosas, Mauricio Silva, llamado El Ojo, siempre intentó escapar de la violencia, aún a riesgo de ser considerado un cobarde. Pero de la violencia, de la verdadera violencia, no se puede escapar. Al menos, no nosotros, los nacidos en Latinoamérica en la década del 50. Los que rondábamos los 20 años cuando murió Salvador Allende. Ya ahí marca un territorio, una época. Chile, la época donde el presidente era Salvador Allende y... quien sufrió un golpe de estado que terminó con su muerte y terminó con un movimiento, digamos, del que el autor era joven y participó activamente y después lo transmitió en un montón de sus cuentos de distintas maneras. Y lo que elige tematizar de ese momento es la violencia. Claro, sí, eso quería decir, ¿no? Como una situación, un contexto histórico que ya estaba marcado por una violencia que... una conflictividad social. Contra la que ellos combatían y como ellos combatían implicaba una violencia. El cuento igualmente se lo presenta, pero se corre un poco ese eje. Presenta un personaje que es Mauricio El Ojo Silva, que lo presenta como... también el cuento se presenta en otro contexto de violencia, que es el exilio. Digo, estos son personajes chilenos que están exiliados en México, que tratan de sobrevivir. Digo, empiezan a trabajar corridos por diferentes circunstancias de su país natal. Y también retrata muy bien situaciones de mini exilios dentro de ese exilio mayor. Por ejemplo, cuando dice: por aquellos días se decía que El Ojo Silva era homosexual. Quiero decir, en los círculos de exiliados chilenos corría ese rumor. En parte como manifestación de maledicencia y en parte como un nuevo chisme que alimentaba la vida más bien aburrida de los exiliados. Gente de izquierda que pensaba, al menos de cintura para abajo, exactamente igual que la gente derecha que en aquel tiempo se enseñoreaba en Chile. Como esta cuestión de un montón de grados de violencia, en un montón de aspectos... en el exilio, en lo que ellos habían pensado como una filosofía de vida o como una manifestación de principios que había fracasado, además para ellos era un fracaso, y que se corren de ese lugar y aún así, digo, seguían manifestados por esta lógica. Sí, por ahí para una persona que tiene el nacionalismo tan arraigado, que tener que exiliarte es como que tu país te siente que lo traicionaste, digamos, como que tu patria se siente traicionada, por eso te exilias. Es un exilio interior y exterior. Bolaño también habla un montón del exilio. Para él es algo, no es algo negativo en sí mismo, pero eso capaz que lo podemos hablar otro programa. El cuento sigue, hace un salto temporal. El personaje, el narrador, que no se nombra, que es el amigo del Ojo Silva, se separan. El Ojo Silva viaja a París y a distintas ciudades de Europa trabajando como fotógrafo. Y en un momento se encuentran los dos, el narrador y el Ojo Silva, en Berlín. Parece una reunión casual, pero en realidad el Ojo Silva lo había buscado. Y se encuentran y empiezan a hablar en una madrugada en una plaza de Berlín. Un ambiente silencioso, calmo, en una ya adultez tranquila. Y el Ojo Silva trata y busca la manera de contarle algo que lo había sacudido, que formaba parte de su pasado, pero también formaba parte de su presente, porque era algo que no se podía sacar de encima. Le cuenta que una vez que viajó a la India por un trabajo de fotógrafo, tenía dos trabajos. Uno era fotografiar los principales lugares turísticos de India, y el otro era visitar los barrios donde estaban las prostitutas de la India. Era un trabajo encargado por un fotógrafo que estaba trabajando esos barrios en distintas ciudades del mundo. Él tenía que ir a determinados lugares y sacar fotos. Y le empieza a contar a su amigo, al que conocía de exiliado de Chile, lo que le había pasado. Y en un momento se encuentra con una situación muy fuerte, que es un ritual religioso de India. Y lo empieza a contar así. Es costumbre en algunas partes de la India, me dijo el ojo mirando al suelo, ofrecer un niño a una deidad cuyo nombre no recuerdo. En un arranque desafortunado le hice notar que no solo no recordaba el nombre de la deidad, sino que tampoco recordaba el nombre de la ciudad ni de ningún personaje de su historia. El ojo me miró y sonrió. Trato de olvidar, me dijo. Y en ese momento me temí lo peor. Me senté a su lado y durante un rato ambos permanecimos con los cuellos de nuestros abrigos levantados y en silencio. Ofrecen un niño a ese dios, retomó su historia tras escrutar la plaza en penumbras, como si temiera la cercanía de un desconocido, y durante un tiempo no sé mensurar el niño encarna al dios. Puede ser una semana, lo que dure la procesión, un mes, un año, no lo sé. Se trata de una fiesta bárbara, prohibida por las leyes de la República India, pero que igual se sigue celebrando. Durante el transcurso de la fiesta, el niño es colmado de regalos, y cuando empiezan los festejos, lo castran. Y hay silencio. Durante un rato no hablamos. Yo encendí un cigarrillo, después el ojo me describió el burdel y parecía que estaba describiendo una iglesia. Patios interiores techados, galerías abiertas, celdas en donde gente a la que tú no veías espiaba todos tus movimientos. Le trajeron a un joven castrado que no debía tener más de 10 años. Parecía una niña aterrorizada, dijo el ojo. Aterrorizada y burlona al mismo tiempo. ¿Lo puedes entender? Me hago una idea, le dije. Y volvimos a enmudecer. Cuando por fin pude hablar otra vez, dije que no me hacía ninguna idea. Ni yo, dijo el ojo. Nadie se puede hacer una idea, ni la víctima, ni los verdugos, ni los espectadores. Solo una foto. Y ahí cuenta el ojo que le hizo una foto al chico que había encontrado. Y después el ojo y el puto y el niño se levantaron y recorrieron un pasillo mal iluminado y otro pasillo peor iluminado, con un niño al lado del ojo mirándolo sonriéndole, y el joven puto también le sonreía, y el joven y el ojo asentía y prodigaba ciegamente las monedas y los billetes, hasta llegar a una habitación en donde dormitaba el médico y junto a él otro niño con la piel aún más oscura que la del niño castrado y menor que este, tal vez 6 o 7 años. Y el ojo escuchó las explicaciones del médico o del barbero o del sacerdote. Unas explicaciones prolijas, en donde se mencionaba la traición, las fiestas populares, el privilegio, la comunión, la embriaguez y la santidad. Y pudo ver los instrumentos quirúrgicos con que el niño iba a ser castrado aquella madrugada o la siguiente. En cualquier caso, el niño había llegado, pudo entender, aquel mismo día al templo o al burdel. una medida preventiva, una medida higiénica, y había comido bien, como si ya encarnara al dios. Aunque lo que el ojo vio fue un niño que lloraba medio dormido y medio despierto, y también vio la mirada medio divertida y medio aterrorizada del niño castrado que no se despegaba de su lado. Y entonces el ojo se convirtió en otra cosa. Aunque la palabra que él empleó no fue otra cosa, sino madre. Dijo madre y suspiró. Por fin, madre. Es un cuento que relata ese ritual. El personaje los termina... se lleva a estos dos chicos, los secuestra del burdel. No dice cómo, pero dice que hay violencia. Dice que trató sobornos, que trató amenazas, pero lo único que hubo fue violencia. Se los lleva a un pueblo. Hace un viaje endemoniado por ciudades de India que no conoce para terminar en una granja trabajando con los dos chicos que rescata. Que los dos chicos se mueren de una enfermedad y él termina llorando, pidiendo auxilio a un amigo de París para que lo venga a sacar de la India. Y sin poder parar de llorar. Más allá del cuento, que es un ritual que no dice que es cierto, pero es muy probable que sea así, y no hace falta verificar muchos datos para encontrar rituales ancestrales que sean de esta magnitud. También representa la violencia y la impunidad y la falta de capacidad de actuar ante algo que los cortó, los castró. Y la violencia que eso implica, desde todos los sentidos. Ahí me dejó medio mal. Me hizo algo mal en el cuerpo. Generó algo y un... Eso es lo que hace Bolaño. Para Bolaño la literatura es... encontrar un abismo y bailar en el borde, o mirarlo con los ojos abiertos, o atravesarlo. Y la literatura también es violencia, porque nos atraviesa siempre, latente, escondida, perturbada, como fuese, es algo que nos atraviesa, y Bolaño en todos sus cuentos nos hace sentir en la boca del estómago la violencia, el miedo y el abismo que... Es todo lo que nos habita. Pedime una birra porque me pongo violento. Sí, por favor. Muchas gracias, Agus. De nada. ¿Seguimos? Seguimos. ¡Dale, hijo de puta! Levantate de tu rodilla de mierda que te voy a dar cintazos otra vez. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué decís? ¿Qué? ¿Qué decís? ¿Qué? ¿Qué? Te voy a matar, te voy a matar. ¡Mierda! ¡Pará de llorar! ¡Oh, está bien! ¡Pará de llorar! Te dijimos, tiramos tu auto al mar, violamos a tu hija, pero solamente estábamos extendiendo las posibilidades de un realismo en funcionamiento. ¡Cállate! Dije que cualquier hombre debe estar listo para cualquier cosa, y si no lo está, entonces no es un hombre, ni siquiera un chivo expiatorio. Ni una notita, ni una hoja de planta, deberías haber salido la totalidad de la trampa, estúpido. El amor significa el amor. Eventual dolor. La victoria significa eventual derrota. Las gracias significa gracias, eventual impureza. No hay salida. ¿Lo ves? ¿Lo entendés? Miki, vení. Vení. Levantale la cabeza que quiero romperle la nariz con este caño, el puto este. Ay, casi me olvido de la nariz. La muerte pide. Bien. Es cada segundo. El almanaque. Es la muerte. Las sábanas son la muerte. Vos poniéndote las medias, la muerte. Los botones de tu camisa son la muerte. Las remeras deportivas son la muerte. Las chicas son la muerte. ¿No lo olés? La temperatura es la muerte. Los cubos. Las zanahorias son la muerte. ¿No lo sabías? Ok, Mac. Ya está. No, las bolas no. Es demasiada sangre. ¿Qué? ¿Dónde estaba él? ¡Ah, sí! Era taxista. Lo arrancamos de su taxi. Destruimos su casa, su auto. Violamos a su hija de 12 años. Quemamos a su esposa con nafta. Mírale los ojos a este puto mendigando piedad. Mendigando piedad.

es la violencia. Ya basta de eso, ya basta de esa farsa. Si seré yo a quien reprimas de nueva cuenta. Tú solo niegas que existe un problema real, porque es más fácil ocultar y callar. Por un aborto legal y gratuito, porque no se criminalicen nuestros actos. Esta es mi vida, mi cuerpo, mis decisiones. Ya basta que pretendan controlar mis acciones. No es suficiente la violencia que soporto a diario y todavía reprimes mi vagina y mis ovarios. Esta es mi vida, mi cuerpo, mis decisiones. Ya basta que pretendan controlar mis acciones. No es suficiente la violencia que soporto a diario y todavía reprimes mi vagina y mis ovarios. Voy decidida a no dejarme de tus leyes. Reprimes mi derecho y legalizas mi muerte. De cuando acá tú sabes lo que me conviene. Y de cuando acá a decidir por mi derecho tienes. Derecho a la vida, sí, pero una vida digna. Dime si es digno cuando controlas y me humillas. Como siempre todo es cuestión de perspectiva. ¿Pero de quién? Claro, no de la mía. No quiero más condescendencia de burócratas. Es mi derecho, no estoy pidiendo limosna. Debe ser también una garantía individual. Quiero despenalización, quiero reformas. Mi paciencia se agota y el mar casi se seca. Pues llevo siglos esperando tu respuesta ante un sistema patriarcal que poco se presta. Pretende, somos mujeres, la decisión es nuestra. La luz y la oscuridad, lo blanco y lo negro, bien y el mal, el amor y el odio, la verdad y la mentira, los inocentes y los culpables, los ángeles y los demonios, la vida y la muerte. Ahora sí, ya ha llegado el momento del placer de hablar con nosotros. Con nosotros nos referimos a Luciano Montefinale. Sí, totalmente. Nosotros sos vos. Claro. Claro. El placer es hablar conmigo. Sí. Te sumaste. Es todo un placer. Bueno, igual muchas gracias. Te incluyo. Pero realmente. Nosotros nos sumamos desde el programa. De nada. Sí, eso está claro. Siempre es en conjunto. Buenas noches, amigos. Y amigas. ¿Cómo estás, Lucho? Bien, podría decirse. ¿De qué nos vamos a quejar? Está bien. A mí una que me está gustando usar es... Podríamos estar peor. Siempre. O podríamos estar mejor también. Hasta bajo la lluvia se puede decir que estamos peor. Y cuando estamos peor, ¿qué hay que hacer? Tirar una piedra. No, hay que... ¿Esconder la mano? Hay que llevar al extremo esa situación de estar peor, de estar mal, para... Tocar fondo y volver a subir. Digo, es como que te agachás para tomar impulso. Claro, ya fue. Ya que estamos mal, vamos a estar mal en serio. Después vamos a estar bien. Bueno, todo esto genera violencia. Así es. Lindo eje que hemos... Violencia, ira. Que hemos elegido para hablar hoy. Yo creo que hay mucha violencia que... No es justificable de ninguna manera. Como violencia que... diarias que uno sobrepasa los límites de la bronca que puede bancar adentro y termina explotando, pero a veces los impulsos que hacen que explotes son mínimos. Sí, no hay que hablarlo. Son poco justificables. Claro, no hay que hablarlo en quién empezó, digamos, quién fue el primero, pero sí hay que hablarlo en términos consecuentes. Yo por eso traía un poco para reflexionar la idea de que el hombre, o sea, el hombre, la mujer, la especie, es por condición innata violenta. Justamente lo que hace que entremos a jugar un rol dentro de una determinada sociedad es el despojarse de esa violencia. Digamos, la conformación de los estados-naciones, tal cual los conocemos hoy, más o menos apuntan a controlar esa violencia innata de la especie que nos conduciría inevitablemente al fin de la humanidad, digamos. Sería una guerra del todos contra todos. Entonces más o menos un poco el organigrama de la sociedad que regula y controla, bueno, las actitudes de cada individuo, incluidos en ella, es un poco direccionar esa violencia, ¿no? Que no lleve a la extinción de la especie. Es bastante psicológica tu reflexión de hoy, me parece. Sí, pero además también los procesos históricos creo que lo avalan. Porque si ves la historia, muchos países ganaron la carrera armamentística. Claro. Ahí quería llegar, pero planteándolo como en una administración de la violencia, imponiendo qué violencia está bien, cuál no, si lo que se pretende es la no extinción de la especie, cómo puede ser, o sea, digamos, entendiéndolo en términos muy simplistas, sí. En un primer momento histórico, si se quiere, el todos contra todos, en el todos contra todos hubiese triunfado, no sé, el más fortachón, el que tuviese la lanza recursos más grandes. Bueno, supuestamente, si queremos controlar y regular esas cuestiones, hoy, traspolado a la actualidad, es el que tiene la bomba atómica más grande, es el que tiene los mercenarios o la economía para desplegar mercenarios a lo largo y ancho de Medio Oriente, del norte de África. Es un poco irónico, es un poco... Sí, además que uno no puede tener los mejores armamentos de la noche a la mañana. Es un proceso que viene de años y que además... está avalado por la sociedad que sigue apoyando ese sistema, digamos, que sigue votando a favor de gente que se sabe que va a reproducir ese mismo sistema que viene gobernando. ¿Sabés qué? Algo que para mí está bueno también, que está bueno pensar, es que en realidad hay todo también como una industria de la violencia, ¿no? Obvio. Todo la cantidad de fábricas de armas, por ejemplo, o mismo que esa industria después se ve reflejada en la vida cotidiana, porque, por ejemplo, nosotros usamos celulares, usamos internet, porque ya son todos desarrollos que han sido parte de regímenes militares. Para la industria armamentista, en un principio. Para la industria de la guerra. Claro. Para la industria de la guerra, o sea, internet es un desarrollo para comunicarse entre distintos militares. Los celulares, claro, también. O los drones, por ejemplo. Claro, sí, sin duda. Pero bueno, esto que hacía Mauro referencia, que igual es discusión para otro momento, hacías referencia a las que fueron los resultados en las elecciones de Estados Unidos, perdió justamente todo este sistema de guerra que viene avasallando los pueblos desde principios de los 90, digamos. Electoralmente, digamos, o sea, no quiere decir que el electo presidente actual norteamericano sea... una caramelita descalza, al contrario, para nada. Pero no representa estos intereses de destrucción de pueblos que sí representaba y sí representa, bueno, Hillary Clinton, sí, y todo lo que es ese sector de la política. Pero bueno, eso es discusión para otro momento. En otra medida se representa. Sí, también. No, está claro que Trump va a mantener la guerra. Claro. Pero no tiene por lo menos el antecedente que sí tiene Clinton. Claro. Pero bueno, eso es discusión, me parece que para otro momento y tal vez otro programa. Yo lo que quería traer a la mesa es cómo, bueno, desde una supuesta institucionalidad se pretende regular la violencia de la sociedad para así poder vivir armoniosamente, cómo después hipócritamente ejerce la violencia, direcciona la violencia en pos de un beneficio de un mantenimiento de un determinado estatus. Digamos, bueno, esto mismo que hablábamos recién, el tema de la distribución de la guerra, bueno, estas cuestiones son un claro ejemplo de una gran hipocresía por parte de los estados a nivel mundial. Ahora, cuando un estado-nación, el gobierno que administra ese estado es impulsor de violencia, es generador de violencia, ahí también vemos una clara hipocresía. Yo, perdón si estoy siendo redundante, pero es cuando hablo de hipocresía o cuando pienso sobre violencia, perdón, sí termino remitiéndome a la hipocresía. Es la hipocresía que caratula determinada violencia como tal y como horripilante. Ay, miren lo que están haciendo, cuando determinado hecho desencadenante de eso, digamos, políticas de hambre, políticas de exclusión. La exclusión es un factor fundamental para entender la violencia social. Aquel individuo que está despojado del funcionamiento social, de la maquinaria, aquel que es excluido del sistema, no tiene como única escapatoria la violencia. Y es ahí cuando se lo acusa con el dedo, es ahí cuando dicen, mirá lo que hizo. Sí, bueno, ¿por qué no agarra una pala? ¿Por qué no trabaja? Sí. ¿Por qué no? ¿Por qué prende fuego la casa rosada? Bueno. Sí. ¿Por qué sale a la calle? Qué sé yo. Y bueno, después siempre está algo que por ahí tratamos de vislumbrar acá, que es la pata mediática, ¿no? Un gran factor promotor de esta hipocresía, digamos, de esta distribución de la violencia buena y de la violencia invisible, son los medios hegemónicos, que hablan de inseguridad promoviendo más milicos, que hablan de violencia familiar cuando no es de género. Bueno, y así reproduciendo, ¿no?, cierta lógica bastante contraproducente para la liberación de los pueblos, en definitiva, que es a lo que debe apuntar, ¿no?, la institucionalidad de las sociedades. Bárbaro, Lucho, la bueno, verdad. Impecable. Hicimos lo que pudimos. Ahora voy a esperar a que salgamos del aire y nos quedamos charlando ahí. De Trump y de Hillary. Pero. Sí, ahora lo seguimos. Bueno, mientras tanto, a todos los que están de otro lado, será hasta el próximo jueves. Nos vemos, Lucho. Muchas gracias por tu tiempo. Chau, che. Ese fue mío, ese fue mío. En el purgatorio. No me salió. Soportar es ver a los viejos borrachines mugrosos y asquerosos aullando las asquerosas canciones de sus padres y haciendo burp burp a la mitad, como si tuvieran una asquerosa orquesta en sus apestosas entrañas. Nunca soporté ver a alguien así, y nunca me importó la edad que tuvieran, pero uno como este, que era particularmente viejo, era algo especial. ¿Y qué tiene de apestoso este mundo? Es un apestoso mundo porque ya la ley y el orden se acabaron. Es apestoso porque deja que los jóvenes abusen de los viejos, como lo hacen ustedes. Oh, este ya no es un mundo para un hombre viejo. Ya dejó de serlo. ¿Qué clase de mundo es este? Los hombres en la luna y los hombres que giran alrededor de la tierra ya no prestan atención a la ley y el orden del mundo. No más. Querida tierra, tanto que por ti luché. Puto es el hombre que de puta fía, y puto el que sus gestos apetece. Puto es el estipendio que se ofrece en pago de su puta compañía. Puto es el gesto y puta la alegría, que el rato putaril nos encarece. Y yo diré que es puto a quien parece que no sos vos, puta, señora mía. Más llame a mí, puto enamorado, si al cabo para puta no os dejare, como puto muera yo quemado. Si de otras tales, putas me pagaré. porque las putas graves son costosas y las putillas viles afrentosas. Acá no sirven tus armas. Acá no sirven tus armas. A mi lado tanta guerra y tu casa sola. Con muebles que no te hablan. Con muebles que no te y llegas al asilo sin nadie que te acaricie. Acá no sirven tus armas. Acá no sirven tus armas. Se me voy a la mierda porque estoy recaliente. Dale, ¿sabes qué? Yo también me voy a ir a la mierda. Y vos te podés ir un poco a la mierda también. Vos, andá, sorete, inmundo. Asqueroso animal. Ahora te voy a agarrar, ¿sabes qué? Sí, sí, no, vení, me midas, dale, no me midas. No me midas. Vení. Bueno, chao, chao. Adiós. Sí, adiós. Fue el purgatorio. Cambio fuera.